debemos de contar caridad. Es increíble, no más que va. Son solo líos, no importa el sentido. Es increíble, no más que va.